¿Qué es lo que les vengo a proponer a ustedes? Sacar a Dios de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país. Para que todos los argentinos, de una vez por todas, podamos tener cerca, no solamente al presidente, sino también a sus ministros. La idea global de este proyecto, que simplemente se trata de reglamentar lo que la Constitución Nacional ordena, y que incomprensiblemente nunca hemos hecho, es crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional una vez al mes a sacar al gobierno nacional e instalarse en esa provincia para conocer in situ los problemas de la provincia y escuchar in situ las demandas de los que están en esa provincia. Porque uno de los grandes problemas de estar en Buenos Aires y pretender gobernar con estadísticas es que uno mira estadísticas y no mira gente.